Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando con el programa. Antes de la entrevista con el doctor Ronald Gamarra, queríamos mencionarle que los 3.000 millones anuales que van a ser un aporte adicional que va a dar el sector minero al Estado o al fisco peruano, en todo caso, fundamentalmente bajo el criterio del ministro de Economía, se va a invertir en infraestructura, especialmente en aquellas regiones que no tienen acceso a un canon minero, por ejemplo, provincias de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho, otras sí las tienen. Nos parece esto sí, y estos fondos, por favor, los presidentes de los gobiernos regionales que ya tienen sus canon minero, todos sus ingresos adicionales, no vayan a aprender también de que sea pues un reparto para estas regiones. Yo creo de que aquí tiene que haber un nivel de proporcionalidad y equidad y el compartir. ¿Tú qué opinas, estimado José? Por supuesto. Además, no debemos olvidar algo. Si bien es cierto, los canon mineros representan mucho dinero en algunos sectores, muchos de estas no se realizan obras. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada preparación en los proyectos que presentan. Y eso ha sido una de las más graves limitaciones para que el dinero no sea revertido en los pueblos. Sí, pues. Es algo que eso definitivamente debemos cambiar, ¿no? Bueno, amigos oyentes, hay denuncia reciente de temas de corrupción. Les indicábamos lo último, ¿no? Que han desaparecido expedientes de Provías, que es una entidad del Ministerio de Transportes que anualmente maneja un presupuesto de 400 millones de soles para la reconstrucción de vías especialmente, y que estos expedientes técnicos, los fondos que se han asignado para cada una de estas obras, han desaparecido. Los compañeros simplemente agarraron su maletín el 28 de julio, agarraron sus vehículos y se los llevaron, ¿no? Entonces hay denuncias reiterativas de temas de corrupción, y a propósito de la declaración del Contralor de que habría más de 10.000 funcionarios del gobierno aprista que estarían involucrados en acciones similares o en algunas, de alguna manera diferente, pero bueno, involucrados en estos temas, y obviamente necesitamos recurrir a especialistas en estos aspectos, y una de las personalidades que tenemos es al doctor Ronald Gamarra. Doctor Gamarra, bienvenido. La coyuntura necesita de su aporte inteligente, doctor. Bueno, en realidad, no, la máxima de ciudadanos que vigilen, que cuestionen, que critiquen todo lo que haya que cuestionar y criticar, y por supuesto apoyar las acciones de control que en este caso viene llevando adelante la Contraloría, a fin después de perseguir a los bribones que se valen de su título de funcionario público para levantarse en peso el dinero de todos nosotros, ¿no? Doctor, pero esto es inacabable. ¿Qué hacemos? Es una emergencia nacional. Es un mal generalizado, ¿no? Es un mal generalizado, lamentablemente, la corrupción. Y claro, cuando uno no establece la diferencia desde el principio y no sanciona al primer corrupto de su gobierno, evidentemente que todas las ratas y ratones infectan la administración pública. Ah. Bueno, qué terrible, doctor, porque hoy día, por ejemplo, le mencionaba usted en el preámbulo que resulta a que han desaparecido los expedientes de Provías, ¿no? Tan igual, ¿se acuerda usted en el gobierno de, en el ministerio del señor Garrido Leca, que algunos funcionarios del Ministerio de Salud desaparecieron todos los expedientes técnicos de las concesiones y adjudicaciones de los expedientes, especialmente para la construcción de hospitales? Qué terrible, doctor. Absolutamente terrible, ¿no? Yo, el primer comentario, permítame que sea positivo, para hablar de aquellos funcionarios públicos decentes, correctos, probos, que también los hay, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente, producto de estos sinvergüenzas, siempre se cuestiona la administración pública, ¿no? Pero, a ver, para volver al tema de los sinvergüenzas, lo que corresponde es que haya una mejor selección de los funcionarios públicos, en principio, y en segundo lugar, respecto a aquellos que ya están en la carrera, pues un control diario y establecimiento de sanciones. A mí me parece muy bien que el Contralor haya hecho estas acciones, pero también, digo, me sorprende que lo haga una vez que el gobierno salió. ¿Y por qué no lo hizo antes? Pues pareciera que estuviera haciendo méritos. ¿Por qué solamente respecto de la segunda parte de la administración de García y no de la primera? Felicito al Contralor por lo que ha hecho, pero me parece que es insuficiente, ¿no? Y también, tal vez, oportunamente debería de haber declarado este tema de los delitos que sigan presentando, ¿verdad? Sí, pero también yo lo que quiero llamar la atención, para que todos estemos claros, es cuando él habla de los más de 2.000 funcionarios que habrían incurrido en actos delictivos. Estamos hablando de 2.500 funcionarios públicos que la Contraloría ha detectado, pero cuyos casos todavía no han pasado al Ministerio Público, o ya la Contraloría efectivamente puso a disposición del Ministerio Público el nombre y las acciones de control que ha llevado adelante. Porque esto es importante, porque saludo la acción de control, pero esa es la primera parte. La segunda es poner toda esa información a disposición del Ministerio Público, que es la institución a la que debe investigar y presentar las denuncias, ¿no? Y por otro lado, a todos aquellos otros funcionarios públicos que han cometido infracciones y no delitos, evidentemente lo que corresponde es que haya una sanción de carácter administrativa también. ¿Qué se ha hecho sobre eso, no? Oiga, doctor, mire, el Congreso está ya comenzando con algunas iniciativas de doctor Benítez, por ejemplo, y Javier Díaz Canseco, conformar una comisión investigadora de la gestión del señor presidente Alan García. ¿Usted cree que es oportuno hacerlo? ¿O es una especie de guerra, un poco una contraofensiva contra la gestión por antipatías? A ver, de repente hay un poco de ambas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que toda administración debe ser objeto de control, ¿cierto? Y aquí, pues, que la Contraloría cumpla su papel, el Parlamento el suyo, el Ministerio Público el que corresponde, etcétera. Lo peor que se puede hacer en el combate a la corrupción es trabajar sobre la base de la inquina política, sobre la venganza, una cacería de brujas, etcétera. Sino que creo que hay que trabajar con mucha objetividad, con seriedad, y dar la información solo cuando se está completamente seguro de que en efecto esas cosas ocurrieron. Y yo diría que en este caso es preferible siempre que intervenga el Ministerio Público antes que los políticos, porque muchas veces estos desacreditan todo tipo de investigación. No le desconozco al Congreso su facultad para investigar, y si ellos deciden investigar, bienvenida la... Que esto sea, ¿no? Pero doctor Gamarra. Ojalá que se respeten, pues, los criterios de objetividad y que no se distorsione lo que debe ser una investigación de lamentables actos de corrupción a prisa. Doctor Gamarra, lo saluda José Arrieta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, José? Quería hacerle una pregunta. Usted es un defensor renombrado sobre los derechos humanos. Me gustaría saber qué opina usted sobre la posición que tiene el actual ministro de Defensa, Daniel Mora, con respecto al caso Antauro Humala. Bueno, yo lo que creo es que el ministro Mora se equivoca de cabo a rabo y habla de cosas que en todo caso no sabe. Yo preferiría señalar que no sabe a que esté apañando delitos que se han cometido, ¿no? Porque creo que está absolutamente claro que Antauro Humala es responsable de los crímenes cometidos en Andahuay. Sobre este tema no hay discusión. Tan no hay discusión que las modificaciones que está introduciendo la Corte Suprema es simplemente definir si fue un homicidio agravado o un homicidio simple. Pero no nos está culpando de los homicidios, ¿no? Y viene este señor ministro me parece agradar al presidente de la República y emita pues una opinión francamente que lo despinta totalmente, ¿no? Y luego además ayer o antier ha hecho unas declaraciones señalando también la necesidad de una ley de punto final para cerrar todas las investigaciones contra violadores a los derechos humanos, lo cual me parece absolutamente inaceptable también, ¿no? Bueno, doctor Gamarra, le agradecemos bastante por sus comentarios y seguramente en una nueva oportunidad lo invitaremos para que siga exponiendo con total cabalidad sobre estos temas de corrupción, doctor, y las especialidades que usted maneja, obviamente, a favor de los ciudadanos de nuestro país. Encantado, y por cierto, diciendo mi verdad, es solo mi verdad, pero diciéndola clara y fuerte, ¿no? Muy bien, doctor Gamarra. Bueno, sí, doctor Gamarra, que siempre nos ayuda en el análisis de este tipo de problemas, ¿no? Hoy día, en la revista Caretas, amigos oyentes, los que han tenido la oportunidad de comprar, sacan de carátula al señor Quimper y dice sorpresiva ofensiva, ¿no? Dice, el titular dice, Alberto Quimper en verdadero faenón, ¿no? Y se le nota a Quimper, pues, hablando con la O de Ollanta en la solapita de su saco. Estos son los temas a propósito de la declaración de Quimper, que mencionó, nosotros lo habíamos indicado en la semana todavía anterior, de una serie de conjeturas y de apreciaciones que está dando con respecto a la labor que ha hecho el señor Alan García. Esperemos que esto definitivamente no sea una cacería de brujas, pero el señor Quimper tiene una forma muy peculiar de hablar y de opinar. Utiliza bastantes groserías, más o menos ya conocidas. Ustedes lo han escuchado en los audios de los famosos faenones. Pero así está el país, amigos oyentes. Hoy es jueves, lo vamos a esperar inmediatamente después en el 225-3344 y el 224-2363 para que ustedes participen activamente. Gracias.